Y como hemos comentado al principio del programa, vamos a hablar de juventud, vamos a hablar en concreto del Consejo Navarro de la Juventud, y para hablarnos de ello tenemos al recién designado presidente de este consejo, el Berriozartagarra, Iñaki Etxeberria. Kaixo Iñaki, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues lo dicho, en primer lugar, zorionak por ese nuevo cargo, y es que me parece que apenas llevas un mes, ¿no?, como presidente. Sí, fui elegido en la asamblea del 29 de diciembre y, bueno, todavía no he llegado lo justo hoy al mes. Uh-huh. Y, bueno, contento, entre comillas. Me imagino que será bastante trabajo también, ¿no? Será una responsabilidad bastante, bastante grande. Sí, bueno, no tanto por la responsabilidad, sino porque, bueno, el primer mes siempre hay mucho trabajo que hacer, hay que ponerse al día, hay que cambiar cosas, sobre todo ahora que se ha cambiado de presidencia, pues sí que nos tenemos que poner un poco, eso, cambiar todo de nombre y... Bueno, supongo que como todo en política, en las empresas y en diferentes ámbitos de la vida, bueno, pues en este caso también el hecho de que haya un cambio de presidencia no implica muchísimas cosas, ¿no? Y me imagino que también habrá papeleo que hacer. Bueno, vamos a empezar también hablando de lo que es el Consejo Navarro de la Juventud, porque me imagino que, aunque muchos ya lo conocen, habrá otras personas, otros oyentes que estarán ahora mismo escuchando la radio que no sepan lo que es el Consejo Navarro de la Juventud, y bueno, si nos lo podrías explicar brevemente. Bueno, el Consejo de la Juventud ya tiene unos cuantos años, fue creado en el 1986 por decreto foral, y el Consejo, bueno, la finalidad que tiene, el Consejo está formado por las asociaciones juveniles de Navarra. En aquel entonces se vio que era necesario un organismo, una entidad que los agrupara, que tuviera una, que los jóvenes, que las asociaciones tuvieran una voz, una única voz, ¿no?, un poco fuerte y potente. Y bueno, durante todos estos años se ha venido haciendo diferentes trabajos según la época. Bueno, pues estaba más encaminado a un sitio a otro. Ahora, bueno, pues estamos ahora mismo estamos en un proceso en el que, bueno, pues estamos analizando qué quiere la juventud, qué necesidades tienen las asociaciones, sobre todo en esta época de crisis que todo el mundo está necesitado de muchas cosas. Y bueno, intentando hacer lo mejor posible. En este sentido, bueno, el Consejo sí que ahora mismo estamos en una serie de reuniones con las asociaciones que forman el Consejo, pues para que nos digan de primera persona qué es lo que quieren, qué necesitan, también pues para estar en contacto, ¿no? Al final, pues saber qué es lo que están haciendo ellas y que ellas sepan también qué hace el Consejo. Y en ese sentido, ¿cuáles son las necesidades, o por lo menos en el tiempo que llevas tú en el cargo, cuáles son las peticiones más comunes, las necesidades más comunes o las quejas más comunes de las diferentes asociaciones de jóvenes? Bueno, más que peticiones son quejas, como quejas, bien, ¿no?, has dicho. Sí. Y bueno, como todo el mundo creo que sabrá, bueno, pues son sobre todo por falta de dinero, ¿no? Ya el año pasado, en 2011, sufrieron un recorte importante las asociaciones. Este año pasado también hemos pasado, pues, de tener, bueno, de que las asociaciones tuvieran unos 600.000 euros más o menos, a este año que se han concedido solo 50.000. O sea, ha sido un recorte muy importante. Entonces, bueno, 50.000, que tal vez a alguien le parezca mucho dinero, pero hay que repartir entre muchísimas. No, claro, no 50.000 para cada una, sino 50.000 para las 70 asociaciones que había, claro. Entonces, sí, no sale a muchos euros para repartir. Sobre todo la queja es esa, ¿no? Que cada asociación quiere, o bueno, yo creo que debe mantener su independencia, ¿no? Que no dependa de otras entidades, por así decirlo. Entonces, sí que ven necesario tener una financiación, bueno, cierta cantidad de dinero, ¿no?, para llevar a cabo sus actividades. Bueno, recordar también que prácticamente todo el dinero se va, pues, en actividades, en materiales, porque al final el trabajo es todo voluntario. O sea, el dinero, sí, espero no equivocarme y creo que es así, en ningún caso va a parar a salarios. Es decir, todo el trabajo es voluntario. Entonces, es muy importante que haya un poco de dinero, sobre todo para que se puedan hacer las actividades. ¿De qué tipo de actividades estamos hablando? Bueno, en el caso de las asociaciones más cercanas, como bueno, pues pueden ser los de Berriozar, más o menos ya sabemos por dónde andan, pero me imagino que en toda Iruña y Ría será parecido, ¿no? Bueno, ahí, pues de estas 70 asociaciones que hay de todo tipo. Tenemos, bueno, desde las secciones juveniles de los partidos políticos, sindicatos, hay asociaciones de tiempo libre, católicas, hay de todo tipo. Entonces, hay algunas que se dedican a hacer ciertas actividades, otras a otras. Entonces, pues tenemos desde campamentos que pueden hacer, desde, bueno, paseos o salidas al monte, sí. Bueno, luego también cursillos de todo tipo. Entonces, claro, cada asociación de su tema, ¿no? Del tema que trabaja. Entonces, pues una variedad... Una variedad terrible y además que me imagino que será difícil de coordinar porque con grupos tan diametralmente opuestos como pueden ser las juventudes de un partido político y bueno pues un grupo de jóvenes que se reúnen para ir al monte, al final, bueno, ¿cómo se hace para que todo el mundo esté conforme? ¿Cómo se...? Bueno, sí, como nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí, ¿cómo ponerse de acuerdo? Tan simple como eso. No, bueno, en realidad yo pensaba que iba a haber muchos problemas en ese sentido, porque hay asociaciones que nada tienen que ver con ellas. Pero bueno, sí que en el consejo, en las asambleas sobre todo, sí que, y yo creo que todo el mundo va con esa mentalidad de buscar el bien común para la juventud. O sea, yo desde mi asociación aporto algo a la juventud, o bueno, o a los jóvenes que son socios de mi asociación, pero luego yo estoy en una entidad que representa a todos los jóvenes de Navarra, entonces tengo que ver, aparte del bien de mi propia asociación, un poco el bien general. Entonces, bastante, tengo una experiencia bastante buena. No hay muchas peleas, las hay, pero bastante buena. Llegamos a bastantes consensos. ¿El cargo de presidente para cuánto tiempo es? Sí, los cargos en el consejo son para 2 años. 2 años. Bueno, pues todavía te queda mucho por delante, ¿no? Sí. Así que no sabemos si en este tiempo todavía habrá bueno, muchos consensos, esperamos, pero también habrá muchas fricciones o habrá alguna, seguramente, más quejas. Y de todo, ¿no? Y espero que las haya. O sea, todas las quejas o, bueno, sugerencias, las discordancias que hayan, si se pueden solucionar, mejor. Y que nos las digan, por suerte, que no se queden ahí. Y en ese sentido, ¿qué retos os habéis planteado de cara a estos 2 años que todavía os quedan por delante? El principal reto que vamos a tomar es, sobre todo, el mantener a las asociaciones juveniles. Nos hemos dado cuenta, han desaparecido bastantes. La verdad no tenemos datos reales, o bueno, no tenemos las causas de cada una de estas asociaciones por qué ha podido desaparecer. Entonces lo que sí queremos es que, bueno, aun cuando no tengan la suficiente, o bueno, no tengan la misma financiación que hasta hace un par de años, que sigan existiendo y que mantengan más o menos la actividad. En ese sentido, bueno, pues poder darles el apoyo que necesiten, pues de materiales, de, bueno, pues si necesitan que algún interlocutor con el gobierno, que al final es lo que es el Consejo de la Juventud de Navarra, bueno, pues eso, intentar que las asociaciones, en este caso, que son los que por las que existimos, que puedan sobrevivir. Ese, yo creo que es el principal reto que tenemos, al menos este año. Durante este mes, ¿te ha tocado hacer de mediador entre el gobierno o te ha tocado hacer de interlocutar? Pues sí, hemos tenido ya varias reuniones. Ya antes de entrar como presidente ya mantuvimos algunas, pero este mes ha sido especialmente duro, sobre todo, bueno, pues por el tema de que se han prorrogado los presupuestos, no sabíamos cuánto dinero íbamos a tener, ni nosotros ni nadie, preguntando, oye, por favor, que es urgente saber, ¿no?, de cómo va el tema este. Entonces, bueno, sí, ha habido muchas, muchas reuniones. Aquí en Berriozar, me imagino que tú conocerás también de primera mano la situación de la juventud. Hace unos meses tuvimos aquí a gente, bueno, que del Gaztelecu, bueno, tuvimos ya hace tiempo a los antiguos gestores del centro juvenil. Bueno, también era constante, tanto entonces como ahora, bueno, la reclamación, la reivindicación de un espacio juvenil en condiciones. No sé si estás al tanto de estas reclamaciones, de este, bueno, pues de esta lucha también que están llevando a cabo unos cuantos jóvenes, porque estaban viendo que sin un centro en condiciones también veían que se estaba diluyendo, ¿no?, el movimiento juvenil. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, exactamente a día de hoy no sé cómo está el tema de, bueno, Gaztetxe o Gazteleku aquí en Berriozar. Sí que, pues de los últimos años, sobre todo el final del anterior, sí que estoy un poco más enterado, ¿no? Pues que al final no teníamos un espacio adecuado. Luego también, bueno, relacionado con el asociacionismo, estamos viendo que hay un cambio. Ya los jóvenes no se asocian tanto como antes. Ahora pues cada uno tiene su bajera, tienen otra forma de reunirse, tienen otros espacios. Entonces, yo creo que, bueno, aun cuando cada grupo, por así decirlo, tenga su propia bajera o su espacio, es importante que haya uno común para todos, donde, oye, todos no nos vamos a reunir, pero unos cuantos quizás sí, o igual no me reúno normalmente, pero en fechas puntuales igual me interesa, si se tratan unos temas, si hay algún cursillo, si... Entonces yo creo que es importante que al menos, bueno, no en cada pueblo, pero bueno, pues no sé, cada zona si tenga un espacio dedicado a los jóvenes. Me imagino de todas formas que ese será un fenómeno no solo de Berriozar, sino de toda Nafarroa y, bueno, de todo generalizado, el mundo casi, ¿no? Sí. En el que, bueno, los jóvenes cada vez más recurren a un ocio pues muy, muy individual, muy cerrado en su propia burbuja, ¿no? Y, bueno, supongo que de eso también os habrá tocado hablar, ¿no?, en el Consejo de la Juventud. Sí, nosotros mismos también, bueno, sufrimos este fenómeno, ¿no?, de cada vez las asociaciones tienen menos socios. Eso también repercute en que al ser asociaciones más pequeñas también hay menos gente, digamos, en el consejo. Entonces, vamos a empezar a ver, ¿no?, que cómo podemos, no aprovecharnos, pero bueno, cómo podríamos canalizar, ¿no?, esas otras formas de asociacionismo, que digamos, de ya grupos más pequeños, muy concretos, de, bueno, mis amigos y mi cuadrilla. Entonces estamos viendo también, bueno, qué podemos hacer con ellos. No, en principio ellos no son parte del consejo, pero como he dicho antes, en el momento en que el consejo es representante de toda la juventud, bueno, pues también tenemos que hacer caso a estos grupos. No son nuevos, vienen existiendo desde hace varios años, pero yo creo que es importante que se tengan en cuenta y que, bueno, pues también conocer cómo se reúne la juventud de hoy en día. Bueno, pues lamentablemente no tenemos ya mucho tiempo para seguir hablando. Iñaki, si quieres decir alguna última cosa, especialmente a la juventud de Berriozar, los micrófonos de Berriozar y Irratia son tuyos, están abiertos para lo que quieras mencionar. No, bueno, lo único, tampoco ha salido mucho el tema, ¿no?, de la crisis, sí que... Bueno, pues hay bastantes ánimos bajos, o sea, ánimos muy bajos. Entonces, bueno, animar a seguir cada uno con lo suyo, intentar abrirse camino, a formarse, que, bueno, pues ahora no hay trabajo. Bueno, pues voy a intentar formarme yo, ¿no? ¿No? Ya no solo para conseguir un buen trabajo, sino como persona, tener más conocimientos, no desanimarse, que esperemos algún día todo esto pase y vayamos todos a mejor. Sí, efectivamente, puesto que el del desempleo es un problema que afecta muchísimo a la juventud. Además, recientemente hablábamos del desempleo aquí en el magazine Caixo Berriozar, veíamos que además el de la juventud, bueno, depende, entendiendo la juventud más o menos hasta los 30 años, en torno a los 30 años, ¿no? Estamos hablando, quizá dentro de unos años se haya que ensanchar esas fronteras o haya que difuminarlas un poco, pero se ve que el paro es una lacra que afecta muchísimo a la juventud, y no sé si los planes que están pensando en cuanto a flexibilidad laboral, con todas las comillas del mundo que requiere esa expresión, no sé si van a ayudar en exceso, ¿no?, al empleo juvenil. Esperemos que sí, pero bueno, eso ya los responsables políticos son los que están al cargo de ello, y oye, esperemos que hagan bien el trabajo. Bueno, pues yo creo que te quedan 2 años de cargo, 2 años de lendakari, de presidente de la asociación, que serán bastante duros por esto que estábamos comentando, de la crisis, el desempleo, y seguramente surgirán nuevos problemas, pero bueno, pues que tengas muchísima suerte y que los afrontes con ilusión. Iñaki Etxeberria, eskerrik asko. Ah, sí. Adiós.